siento feliz. Bailemos esta gaita, gocemos sin cesar. Ay, negrito de mi vida, no te hagas de rogar. Bailemos esta gaita, gocemos sin cesar. Bailemos esta gaita, gocemos sin cesar. Ay, negrito de mi vida, no te